¿Escucha bien, hermano? Sí, sí se escucha, hermano Alejandro. Gracias. Una vez más, feliz sábado a todos mis hermanos que se encuentran en todo el continente americano y también en el continente europeo. Saludos a nuestro hermano Miguel Orrico, allá en Portugal, que está haciendo una obra grande con la ayuda de su esposa, y a todos los hermanos que están trabajando en todo Centroamérica, Latinoamérica y aquí en México, allá en Estados Unidos también, nuestro hermano amado, y a todas las iglesias que Dios está despertando para volver a tomar la línea del último mensaje de misericordia al mundo. Gloria a Dios por eso. Pedimos que todos los enfermos que hay en su pueblo, ¿verdad? La mano sanadora de Dios y su santa y divina voluntad los pueda tocar en este santo sábado y que en este día del Señor ellos puedan encontrar salud para su alma, y no solamente para su alma, sino también salud para su cuerpo. Que Dios bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Bien, estamos conmemorando 180 años. 180 años del inicio del mensaje del tercer ángel, predicado por obreros que se sostenían a sí mismos, que fueron sacados, que fueron expulsados de sus congregaciones religiosas y que vehementemente creyeron que había que dar un mensaje final antes de que Cristo viniera. Y así nació lo que nosotros conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que después se organizó en 1863. Estuvo muy muy bien del 63 al 1880. Después, ya del 80 al 1900, vinieron varios detalles, como por ejemplo la jerarquización, se creían dioses. Vino el rechazo de 1888 del mensaje de la justicia por la fe. Posteriormente, y ligado a eso, vinieron también los ataques de la apostasía alfa por Kellogg y otros más, y sus allegados. Finalmente, en 1915 muere la sierva del Señor, y bueno, de ahí en adelante vienen grandes cambios, como por ejemplo el de 1957, donde nuestras doctrinas distintivas, nuestros pilares, se vendieron al mejor postor, así como Esaú lo hizo. Y de eso trataremos en esta mañana, de este gran tema que vemos en la Escritura, porque la Escritura es un solo libro inspirado, y siempre vamos a poder sacar enseñanzas de lo más profundo de la Escritura para ánimo, beneficio del mensaje, ánimo de muchos hermanos que se sienten solos en diferentes partes del mundo, y se sienten, incluso se preguntan si está bien seguir predicando este mensaje del tercer ángel. Y precisamente para eso es este tema, para darnos ánimo en el Señor después de 180 años y seguir predicando el mensaje que, de acuerdo al Apocalipsis 14, 6 en adelante, ¿verdad? Al 12 y después en adelante también, lo único que resta es que el Hijo del Hombre se siente en esa nube blanca y venga y ciegue la tierra. Amén. Entonces, ya nuestro hermano oró, y voy a compartir pantalla, si me permite, hermano. Antes de esto, vamos a cantar un himno especial para iniciar este mensaje. Y es el himno del antiguo himnario, es el himno 302. Gracias. Vamos a cantarlo. Meditemos en lo que dice. ¿Quién es aquel que viene del Señor acá? Herido y con ropa que tan ensangrentado está. Yo el que tu pecado vine a perdonar. Yo el que poderoso soy para salvar, te salvaré, te salvaré, te salvaré. se haya teñido en carmesí, con los que pisan el lagar, porque sangrienta sí. Solo el lagar pise por ti, luché, y aunque digo vencedor, te salvaré, te salvaré. Micrófono, hermano Alejandro. Correcto, gracias, hermano. Gracias por poner este himno que involucra mucho. Este himno involucra textos de la Biblia que hoy vamos a estudiar, el mensaje del tercer ángel, el fin del tiempo de gracia, involucra las siete plagas postreras, involucra también este himno el mensaje de la segunda venida de Cristo. Así que esperemos, yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado este himno, pero es un himno tan precioso, basado en el libro de Isaías y en las doctrinas adventistas del séptimo día originales, en los pilares originales. Bien, voy a compartir ahora sí pantalla del tema que un servidor tiene, y aquí lo tenemos. Muy bien, pero ¿se puede ver? ¿Sí se ve, hermano? Ahí está. El título de este tema de esta mañana lleva por nombre Idumea, Israel y el mensaje del tercer ángel, el rey que viene. Y tenemos, bueno, ahí tenemos un mapa a la izquierda, ¿verdad?, donde dice Reino de Edom, color amarillo. Arriba tenemos el Reino de Judá, ¿sí? Y por el lado derecho, la pantalla, tenemos el mensaje de los tres ángeles. Gloria a Dios. Todo está ligado en la palabra del Señor. Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios, así que continuemos estudiando la palabra de Dios. Dice así, Isaías 63, dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. ¿Vestidos qué? Rojos. ¿Sí? Este hermoso es su vestido. Hermoso es su vestido. ¿Y qué vestido tan hermoso, dice la Escritura, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Verso número 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas, como del que ha pisado el lagar. La respuesta es verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Promesa de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel basado en Isaías 63. Tiene que ver también con sostén propio, tiene que ver con la predicación final de estos tiempos. Y ahí en pantalla tenemos la capital de Bosra, el reino de Edom. Entonces, para entender lo que dice la Escritura, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Para entender la profecía en Isaías 63 del mensaje del tercer ángel, tenemos que entender básicamente Edom, y tenemos que entender también la otra parte o la contraparte de Edom, que es Judá, para comprender el mensaje del tercer ángel en relación a Isaías. Bien, ¿por qué la Escritura dice quién es aquel que viene de Idumea? ¿Por qué viene de Idumea? ¿Y por qué viene con sus vestidos rojos de Idumea? Muy interesante. ¿Por qué dice que fue allí a Idumea y estuvo solo y nadie lo ayudó, y la sangre con que viene manchado su vestido es una sangre de batalla, de guerra, donde él estuvo solo y derrotó a sus enemigos? Gran mensaje como pueblo adventista del séptimo día tenemos. Así que tenemos que comprender en primer lugar lo que la Escritura nos habla de Idumea, porque dice, ¿quién es aquel que viene de Idumea? Varios de ustedes quizá conocen la historia, pero quizá otros no. Para beneficio de todos los hermanos, vamos a compartir este mensaje que está en la Escritura. Amén. Este mensaje que está en la Escritura. Bien. Génesis capítulo 25, vamos todos a Génesis capítulo 25, abran la palabra de Dios, ahí donde están, en Génesis capítulo 25. Vamos a abrir en Génesis capítulo 25, verso 19. Y esto nos lleva a Abraham, aquel que se le dio la promesa. ¿Sí? Aquel que se le dio la promesa. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac 40 años. Si pueden apagar sus micrófonos, hermanos, por favor, les agradecería. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Arán, hermana de Lamán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Mire nada más, aquí tenemos a una mujer, Rebeca, que decía, bueno, si están luchando estos dos hijos, ¿para qué voy a vivir? Bueno, interesante. Y la respuesta de Jehová fue: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, He aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y el otro era velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron, verso 27, los niños y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Oh, de ahí viene Idumea, de Edom, una nación fundada por Esaú. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Palabra de Dios. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, aquí nosotros tenemos el inicio para comprender parte del mensaje del tercer ángel. Recordemos que Abraham, como dice Gálatas 3:16, a Abraham se le fueron dadas las promesas. Amén. A Abraham se le fueron dadas las promesas. Y cuando a Abraham se le fueron dadas las promesas, pues él pensó que de su descendencia iban a ser aquel Mesías, y así era. Pero de su descendencia nació Isaac, y cuando nace Isaac, Isaac se casa, obvio. Entonces se embaraza Rebeca, y entonces tienen dos niños allí. Ahora, ¿de cuál de los dos niños iban a ser el Mesías? ¿De Jacob o de Esaú? Estaba dicho que de su descendencia iban a ser. Bueno, obviamente el primogénito era Esaú. El primogénito quiere decir que a él le iban a corresponder todas las promesas hechas y dadas a Abraham. ¿Sí? Hechas y dadas a Abraham. Y bueno, el Esaú tenía todo para recibir las promesas hechas y dadas a Abraham. Dos cosas eran las promesas hechas y dadas a Abraham. De ti saldrá aquella simiente prometida a Adán y Eva en el Edén. Gloria a Dios. De la simiente de Abraham iba a salir la simiente prometida que iba no solamente a guerrear contra la serpiente, sino que también iba a derrotar a la serpiente, es decir, al diablo y Satanás. Pero también se le prometió a Abraham que toda la tierra él la iba a recuperar bajo el dominio de aquel quien fuera la simiente de la mujer, bajo el dominio de Cristo el Señor. Bueno, ¿qué es lo que desechó Esaú? Esaú desechó que de su simiente, que de su carne, que de su familia pudiera venir el Mesías. Él desechó eso. Divine rights, derechos divinos que eran otorgados por nacimiento, fueron desechados por Esaú. Él dijo, no, los derechos de la primogenitura, no, yo vengo cansado, prepárame eso que tú estás cocinando, dámelo a mí. ¿Y qué tan fácil fue vender los derechos que él tenía de recibir las promesas dadas a su padre Abraham? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan sencillo? Fue en 1957. Vender las mismas promesas dadas a Abraham fueron dadas a todo el remanente, incluyendo los pioneros adventistas. Solo que promesas que se estaban cumpliendo ya al final. Y en 1957 es lo mismo que pasó allá atrás con Esaú. Se vendió un gran mensaje a costa de ser llamado Iglesia Evangélica Adventista. Qué tremendo, hermanos. Sigo compartiendo la pantalla. Ahora, en Génesis capítulo 36 dice, estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Y bueno, no voy a leer el verso 36.1, ya lo leímos, el verso 2, ahí dice, Esaú tomó de las mujeres de las hijas de Canaán. ¿Sí? Pero más adelante dice en el verso 8, y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Verso 31 del capítulo 36 dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Obab, hijo de Zera, de Bosra. Y ahí tenemos los dos nombres que están en Isaías 63. ¿Quién es el que viene de Edom? Edom, en hebreo, Idumea, en griego, ¿sí? Esaú. La capital, Bosra. ¿Quién es este que viene de allí con sus vestidos rojos manchados? Qué tremenda profecía. Y qué tremendo cuadro que se da en el contexto de Isaías y también en el contexto del mensaje del tercer ángel. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Porque cuando Esaú vende sus derechos divinos, los derechos de obtener todas las promesas hechas a Abraham, que de él, incluso de su descendencia, podría venir y nacer el Mesías. Cuando Esaú rechaza eso, ¿qué había en la mente? ¿O por qué se la pidió prestado? No prestado, por qué le dijo, véndeme tu primogenitura? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 151. Dice así. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas. Qué interesante. Los dos conocían las promesas hechas a Abraham. Recuerden que el gran mensaje que se le dio a Abraham fue el mensaje de justificación por la fe. Gloria a Dios. Y a través de eso podían adquirir tanto la vida eterna y a través de la justificación por la fe podían otra vez heredar la tierra. Fruto de. Sigue diciendo el escrito está, Esaú y Jacob conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia. Porque no sólo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía, mire lo que dice aquí, mire lo que está escrito. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Gloria a Dios. De su linaje, el que recibiera esos derechos divinos, esos derechos, esas promesas dadas a Abraham. Los dos sabían, Jacob sabía, Esaú sabía, que de su linaje podía descender el Redentor del mundo. ¿Qué es lo que rechazó Esaú entonces? Él dijo, a través de mi linaje, a través de mi familia, yo no quiero que venga el Salvador del mundo. Las promesas hechas a Abraham, yo no quiero que se cumplan en mi vida. Quiero disfrutar de las herencias de las riquezas terrenales, porque es lo que disfrutaba este señor Esaú. Pero él impidió, al vender su primogenitura, impidió el gran privilegio que pudo tener su descendencia, que de su linaje descendiera el Redentor del mundo. ¡Qué tremendo! Y por eso se llamó Edom, se llamó Idumea. Diciendo aquí, después de que su linaje descendería el Redentor del mundo, en cambio también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios, como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos en el matrimonio, en las relaciones de familia, en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. Debía consultar la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jacob? Bueno, Jacob pensó que podía obtener, por medio de engaño y por medio de mentira, podía obtener la justificación por la fe. Por medio de engaño y por medio de mentira, podía obtener que a través de su descendencia naciera el Mesías. La conducta de Jacob no es en absoluto digna de elogio. Actuó como un suplantador, que era su disposición natural. Su caso es una ilustración de una fe burda y poco inteligente, hermano. Es cierto, hay fe burdas y poco inteligentes. Y en este movimiento también las hemos tenido de personas que confunden fe con fanatismo, que confunden inteligencia con pisotear la conciencia de otras personas. Creía que había algo en la promesa de Dios, está hablando de Jacob, y respetaba la fe de su padre, aunque en realidad no poseía nada de ella. Creía que la herencia prometida a los padres sería otorgada, pero tenía tan poco conocimiento espiritual que suponía que el don de Dios podía comprarse con dinero. ¡Qué desgracia! Jacob, para obtener la promesa que a través de su descendencia pudiera nacer el Mesías, el Redentor del mundo, pudiera pensar que la promesa se cumplía a través del dinero, lo que hoy la mayoría de las religiones hacen. No podemos predicar el mensaje si no hay un presupuesto. No podemos llevar una campaña si no hay un presupuesto. No se pueden ganar almas si no hay dinero. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo el escrito, está. Sabemos que incluso Abraham pensó en algún momento que él mismo debía cumplir la promesa de Dios. Así Jacob pensó sin duda, como muchos piensan todavía, que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Después aprendió mejor y se convirtió de verdad y ejerció una fe tan sincera como la de Abraham e Isaac. Caso debe ser un estímulo para nosotros en que muestra lo que Dios pudo hacer con alguien que tiene una disposición muy agradable siempre que se rinda a él. Solo saqué de Wagoner de su libro El Pacto Eterno. Creía que la herencia se podía comprar. ¿Con qué? Con dinero. Así que cuando compró la herencia, ¿verdad? Vamos al libro de Génesis, por favor. Vamos a Génesis, capítulo 25, es lo que ya leímos, pero no está eso en la pantalla, lo que vamos a leer. Y entonces ahora, en Génesis capítulo 27, ¿sí? Nosotros tenemos la historia en Génesis capítulo 27, ¿sí? Donde ya estaba envejeciendo. Génesis capítulo 27, esto no lo tenemos en la pantalla, abra su Biblia por favor, Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vida, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, estoy leyendo aquí la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedó sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Nosotros sabemos la historia. Que la mamá se enteró que Jacob ya tenía planeado dar la primogenitura, porque ya estaba viejo, a su hijo mayor. Y la mamá se enteró y le dijo a Jacob, pues, ponte pieles de un animal que sea velloso. Y bueno, sabemos la historia en el verso 18, es lo que hizo Jacob. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. Isaac respondió, ven aquí, ¿quién eres, hijo mío? Miren, aquí es cuando él quiere obtener la promesa, ¿por medio de qué? De engaño. 1957 es lo que se hizo. Cuando usted abre el libro, pregunta sobre doctrina, ahí se menciona que es obvio que así engañaron a los evangélicos, torciendo las citas de Elena de Huay sobre la naturaleza humana caída de Cristo que por años habíamos obtenido. Habíamos creído el espíritu de profecía. Verso 19 de Génesis 27, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Estaba mintiendo a su padre, estaba faltando al quinto mandamiento. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Valió esa bendición ante Dios? Por medio de esa bendición, él pudo obtener la promesa que a través de su descendencia iban a ser el Mesías. No. El Dios no trabaja así. Tenemos siete pilares distintos, distintivos. Y se dijo, estos pilares ya no sirven en el 57. Se les dijo a los evangélicos, ya no. Ahora creemos como ustedes. Esaú vendió su primogenitura, pero Jacob, para obtenerla, engañó a su padre. ¿Era válido? No. Sigamos leyendo la escritura. Génesis 27:20 dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Oh, allí tomó el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Verso 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, que ya se llamaba, la Biblia dice, Edom. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Qué pasó? Le bendijo. Le dio a entender. Él iba a recibir la bendición que por medio de su descendencia iba a nacer aquel cuyo nombre era Emmanuel. Aquel que iba a ser la salvación del mundo, el evangelio eterno. Pero se podía obtener mintiéndole a su padre. Verso 23 de Génesis 27. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas. Ya lo leímos. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Bueno, etcétera, etcétera. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e hizo, comió, e Isaac comió, perdón. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, esta es la bendición de las grosuras de la tierra, la abundancia de trigo del mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti. Ahí está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías, que nacería de su descendencia, pero ¿se valía esto que estaba haciendo? No. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Hermanos, sabemos la historia. Cuando terminó esa bendición, terminando ese proceso de bendecir ilegalmente a Jacob, llegó Esaú, el del guisado rojo. Por eso se le llamó Edom. Llegó Esaú, ¿sí? Y verso 31, dice aquí, verso 30, aconteció luego quizá, acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Génesis capítulo 21, capítulo 27, verso 31. E hizo él también guisados, trajo a su padre, le dijo, levántate mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, vengo a obtener los derechos que a través de mi descendencia nazca el Mesías. ¡Qué tremendo! ¡Qué gran guerra! Y se estremeció Isaac, verso 23, grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniste? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño. Tomó su bendición. Vino tu padre con engaño y tomó su bendición. Verso 36. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Le rogó Esaú a su padre, ¿hay alguna bendición que reste para mí, padre? Verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo. ¡Qué tremendo! No hay bendición para ti. Y le he dado para siervos a todos tus hermanos de trigo, de vino, lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Verso 38 es un verso desgarrador. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, bendíceme. ¡Bendíceme, padre! Pero era muy tarde, porque esa bendición, la bendición que a través de él iba a salir el Mesías, se la había dado a Jacob. Sí, le dio una bendición, pero no la bendición de Abraham. Se la había dado a Jacob. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía de esto? Miren lo que dice el espíritu de profecía. Volvemos a la pantalla. El espíritu de profecía dice que Jacob huyó. Sabemos la historia. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Es cierto, así lo dice. Isaac le había renovado la promesa del pacto y como heredero de ella le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado, o nada más que su báculo en la mano. Debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado por un remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Permítame un momento. Por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle y Satanás estaba listo para atormentarlo en tentaciones. Aquella noche, cuando él había obtenido la bendición de Isaac, y a través de su descendencia iba a aparecer el Mesías, a la segunda noche, dice allí, la noche del segundo día lo encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esa tribulación había venido sobre él por su proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía, como nunca antes, la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Su corazón agobiado no encontraba alivio, había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló precisamente lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Dice allí que el Señor le reveló lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado. Pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia. ¿Ven? ¿Quién es aquel que viene de Idumea? El que venía de Idumea es aquel que se le apareció a Jacob aquella segunda noche. Él le apareció como una escalera que unía el cielo y la tierra. A Jacob se le dio una semblanza de lo que es el evangelio eterno del mensaje del primer ángel. El hombre necesita reconocer que para ser salvo del pecado necesita un Salvador. Cristo Jesús. Aquella noche solitaria, él entendió. 48. Ay, la denunciaron, vean. Vamos a pedir si apagan sus micrófonos, hermano. Gracias. Aquella noche solitaria, él entendió que había un evangelio para el desesperado, que había un evangelio para el que se sentía solo, que había un Cristo, no que solapaba su engaño o el mentir a su padre. No. Había un Dios que alcanzaba al pecador con su gran misericordia. Bueno, así estuvo 20 años. 20 años así estuvo. Ahora, durante esos 20 años que él estuvo, porque se fue con sus familiares, de su madre, se fue. Y sabemos la historia, lo que le pasó allá. 20 años después, él quiso regresar a ver a su hermano. Cuando iba de regreso, nosotros sabemos que él temía que su hermano lo matara. Y aquí nosotros encontramos lo que sabemos como el tiempo de angustia de Jacob, que también es parte de la escatología adventista. Es parte de la escatología adventista el mensaje del primer ángel: debemos predicar el evangelio eterno, cosa que se le fue revelado a Jacob cuando malamente adquirió los derechos que a través de él naciera el Mesías. ¡Qué tremendo! Pero 20 años después no había arreglado él esta situación. Aquella noche que iba de regreso para encontrarse con su hermano, la lucha duró, dice lo que está escrito aquí, la lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. ¿Cómo está esto? Era Cristo, el ángel del pacto, que se le había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado, sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido, inquebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, pidiéndole la bendición. Necesitaba tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. Y este es el tiempo de angustia de Jacob. Aquí se refleja el tiempo de angustia de Jacob, el que pasarán los santos después del cierre de la gracia. Y eso tiene que ver con Idumea también, y tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Porque el tiempo de angustia de Jacob, los santos necesitan tener la seguridad de que su pecado ha sido perdonado. Y esa seguridad solo estuvo en Cristo, mientras Cristo intercedía antes del cierre de la gracia. ¿Quién se le apareció? Cristo, el ángel del pacto. ¿Pero será que él entonces había avalado la mentira que le hizo a su padre y el engaño que le hizo a su hermano, y entonces ya no había nada que hacer más que quedarse con este Jacob así? No. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raye el alma, estoy leyendo el escrito de abajo. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Si esto hubiera sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto. Pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y, sin embargo, confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob luchó con Dios y venció por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo. Este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del corazón. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura, aquí está el asunto, mire. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que Dios había, en prueba de que había sido perdonado su nombre. Entonces le había recordado su pecado. Fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había sido pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia, pero ahora todo había cambiado y fue la dulce paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Saúl para que aceptara su humillación y su arrepentimiento. Bueno, hermanos, entonces aquí tenemos una situación que hay que comprender. Jacob adquirió por engaño los derechos que a través de su descendencia iban a ser el Mesías. A quien llamamos el Evangelio Eterno, el Príncipe de Paz, la Roca Eterna, el Pan de Vida, la Vid Verdadera. Pero él aceptó que la manera como obtuvo esa primogenitura y ese derecho no fue la correcta y tuvo que arrepentirse durante 20 años. Después de 20 años. Y aquella noche cuando luchó con el ángel, se dio cuenta que era Cristo. Aquel que después iba a ser carne y se iba a encarnar en la descendencia del mismo Jacob. Quien sería predicado como el Evangelio Eterno por los mileritas y los pioneros adventistas. Por Wagoner y Jones, era un mensaje de justificación por la fe. ¿Quién continuaría siendo predicado de la manera más correcta, con más celo, a través de hombres y mujeres que entendieran este gran mensaje? Y aquel día que se le apareció, luchó con él, con aquel que se iba a ser carne de su carne y sangre de su sangre. Venció. Porque reconoció que los derechos de obtener que a través la primogenitura, que a través de su linaje naciera el Mesías, no había sido lo correcto. Se arrepintió. ¿Cómo están diciendo desde México? Escuchó. Sí, hermanito, estamos transmitiendo desde México. Si pueden apagar el micrófono, saludos, hermanitos. Entonces, ¿pero qué pasó con Esaú? 20 años después, él había llorado, 20 años antes había llorado también. Dijo, padre, yo quiero recibir esa bendición, esa promesa. Ya no. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no es que él permitió todo esto? O sea, no fue la voluntad de Dios, más bien es lo que quise decir. No era la voluntad de Dios que así se dieran las cosas, pero permitió que así pasaran. Él conoce que somos polvo, hermanos. Él se acuerda que somos polvo. La sierva del Señor nos dice por qué a Esaú no era lo mejor para Esaú tener la promesa. Miren lo que dice. Patriarcas y Profetas 158 dice, pero Esaú no amaba la devoción, es decir, Edom. Esaú es Edom porque porque vende su primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y odiosa. Él decía, ¿cómo? Bueno, sigamos leyendo. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Para Esaú era considerada la ley de Dios como un yugo que servil. ¿Quiénes el día de hoy consideran la ley de Dios como un yugo? ¿Quiénes? Hermano, el mundo evangélico, los católicos romanos, las iglesias de Babilonia, donde salieron como los pioneros, metodistas, bautistas, presbiterianos. Ellos siguen considerando la ley de Dios como un yugo y piensan que a través de ellos se va a cumplir la promesa de predicar el evangelio al mundo. Tenemos un gran paralelo profético, escatológico, Génesis. Esaú sigue diciendo aquí, cuando Esaú al volver un día de casa cansado y desfallecido, ya lo leímos, ahora vamos a leer lo que dice el Espíritu de profecía, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando. Este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. ¡Me estoy muriendo! ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí vemos nosotros que a él no le importó las promesas de Abraham. Le importó vivir bien en este mundo. Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre, pero para satisfacer el deseo del momento, despreció insensatamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. No me sirve a mí el Mesías. ¿Para qué quiero que de mi linaje salga el Mesías? Me estoy muriendo. Yo necesito comer ahora. Todos sus intereses se concentraban en el momento presente. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un bien futuro por un placer momentáneo. ¿Qué hizo Esaú? No quiero al Mesías en mi linaje, en mi descendencia. Me es un estorbo. El mensaje del Evangelio eterno que dice el Mesías, no lo quiero. Pero su hermano Esaú lo adquirió, su hermano Jacob lo adquirió por engaño. Que 20 años después tuvo que reconocer que no era así. La gran misericordia de Dios la alcanzó. Y luchó con Dios. Dios le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob. Te vas a llamar Israel. Has luchado con Dios. Has reconocido que sí, tú deseas las promesas de Dios en tu vida, pero lo has hecho de una manera errónea. Y has reconocido que lo hiciste de una manera errónea. Ahora te doy esa bendición. Y fue a través de la descendencia de Jacob que nació Cristo. Que nació el Mesías. Aquel que hoy intercede en sus últimos actos de salvación en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por dónde tuvo que pasar nuestro Salvador? Hacerse carne. Su humillación es grande, pero su venganza también es grande. La venganza de Dios es grande. Sigue diciendo aquí. Bueno, ya lo leímos. Cuando Esaú dijo, bendíceme, padre. No, ni porque llorara, ni porque gritara. Porque la había despreciado. La primogenitura. Entonces, Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Y esa es la venganza de un Dios a un pueblo que despreció que de sus entrañas pudiera nacer el Mesías. ¡Qué tremendo, hermano! Repito una vez más. Esta es la venganza de un Dios, de Cristo Jesús, contra un pueblo que despreció que de sus entrañas pudiera nacer el Mesías y pudiera toda la tierra ser bendecida a través de la bendición que recibiría de las promesas hechas y dadas a Abraham. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Oh, ya entendemos entonces. ¿Por qué venía de allá? ¿Un vestido rojos? El que podía haber nacido de la simiente de Esaú había ido a Bosra y venía con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado el agar? He pisado yo solo el agar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Aquí estaba profetizado el sacrificio de Cristo. La misma sangre que limpia al pecador, la misma sangre que limpia a Jacob, su pecado, es la misma sangre que venga aquel que ha desechado el poder del Evangelio y al Evangelio y a quien es el Evangelio, Cristo Jesús. Y es lo que le pasará a Babilonia, y es lo que le pasará a la bestia y a su imagen. Enfrentarán un día con aquel que descienda del cielo con vestidos rojos, como lo veremos más adelante. Grande para salvar. ¿Pero por qué vienes de Edom? Porque ya me vengué, dice Dios. Hermanos, la venganza de Dios es tremenda. Recuerden ustedes que vamos a leer 2 Samuel capítulo 8, verso 13 y 14. Recuerden ustedes que la promesa era para Jacob y que Jacob iba a dominar, su descendencia de Jacob iba a dominar a los de Edom. Así ganó David fama, es decir, descendencia de Jacob. Cuando regresó de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Lazán. Y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por doquiera que fuera. Oiga, pero si eran sus primos, eran primos hermanos. Pero una cosa es que Edom quedó marcada como aquel quien despreció a Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para aceptar este santo mensaje de los tres ángeles y estos siete pilares que son las siete verdades distintivas que el mundo tiene que escuchar. Algunos las han aceptado, las han oído, las han creído, Pero algunos ya sienten tal vez que es hora de escuchar otro evangelio. Eso pasó en 1957 cuando dijeron, es hora de escuchar otro tipo de evangelio. Otro tipo de justificación por la fe. Es hora de dejar de hablar del santuario, del juicio investigador. Y la mayoría allí, ahí se juntaron. Fue un acto donde se juntó tanto el engaño de Jacob como el rechazamiento del derecho que Dios le dio a esta iglesia en 1844 de predicar el santo mensaje de la última advertencia al mundo. Ahí hubo una actitud tanto de Jacob como de Saúl. Y hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor, Dios está buscando a alguien que persevere, hermanos que perseveren en este santo mensaje, sin vender este santo mensaje por un pobre plato de lentejas. ¿Cuál podría ser el plato de lentejas? ¿No tu familia? Es que mi familia como que no le gusta este mensaje, ya no lo voy a predicar, ya no. Puede ser tu trabajo. Es que mi trabajo es muy difícil. No me permite salir a dar estas campañas, esto. Un plato de lenteja ecuménica. Es que allá tengo un cargo todavía. Te van a quitar mi nombre de allá. Si quieres, vende tu primogenitura. Véndela ya. Pero un día llorarás. Y dirás, cuando se cierre la gracia, dirás, hay algo de bendición para mí, querido Jesús. Habrá algo de bendición. No. Ya no hay bendición. Otro la tomó. Otro. Otro supo del mensaje de los tres ángeles y lo predicó. Y lo llevó adelante. Apartaos, no os conozco. Ya no hay bendición. No hay intercesor. Y lloró Esaú. Pero no pudo obtener lo que él después. Hace 180 años, un grupo de pioneros adventistas amaron este mensaje. Pero muchos lo han despreciado desde ese tiempo. Muchos lo han despreciado, se han burlado. Y como resultado, miles de adventistas hoy en todo el mundo están siendo desechados y despreciados, pero tienen ese mensaje en su corazón. Y les animamos en el nombre del Señor a que sigan adelante. El ejemplo ahí está en la Escritura. Podrán ser dos o tres en un pueblo, en una pequeña, gran ciudad, donde sea, que estén escuchando este mensaje. Pero no lo vendan por un simple reconocimiento ecuménico de lentejas. ¿Explico? Es que me van a borrar de un libro. ¿Y qué si estás en el libro? ¡Miles están en el libro! Pero en el libro del cielo dice, vendiste tu primogenitura. Vendiste las verdades distintivas que te mandé predicar. Vivimos en un tiempo solemne, mis hermanos, donde no podemos nosotros echar de menos los derechos divinos que el Señor nos ha dado. Divine rights, derechos divinos. No, no se puede. Pero el que quiera que lo haga, quiera que lo haga. Vuelvo a la presentación. Así que hubo guerra entre la simiente de Jacob y la simiente de David, pero eran primos hermanos, pero ya entendemos la historia. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, ¿quién es este que viene de Idumea, de Bosra? Viene con sus vestidos sangrientos. Ah, es porque yo fui y me vengué. Y estas son vestiduras de venganza. Básicamente es lo que da a entender la Escritura. ¿Por qué? Recuerden ustedes, hermanos, que el pueblo de Jacob, donde de Israel, donde tenía que venir la descendencia, el Mesías, cayó en la idolatría y tuvo que ser llevado a Babilonia. Pero cuando el pueblo de Israel era llevado a Babilonia, ¿saben quién se burlaba de ellos? La descendencia de aquel que no quiso que a través de él naciera el Mesías. ¿Por qué fue destruida Idumea? ¿Por qué Dios permitió que fuera destruida? Porque se burlaron de sus propios hermanos que tenían la promesa. Porque querían que fueran destruidos aquellos descendientes de Jacob, de cuyo linaje saldría el Mesías. En otras palabras, ellos estaban impidiendo que viniera el Salvador del mundo. Salmo 137. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, es decir, Esaú, el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala hasta los cimientos. ¿Qué decían, hermanos? ¿Qué decían? Decían, allí va la simiente del Mesías, la que nosotros rechazamos. Pero no importa, Nabucodonosor, arrásala hasta los cimientos. Y miren, el verso 8 es tremendo, hermanos, porque esta es una expresión del fin del tiempo profética. Hija de Babilonia, la desolada. ¿Cómo le llamaron? Hija de Babilonia, la desolada. Los israelitas, cuando vieron que los de Edom le decían a los soldados de Nabucodonosor, sí, llévenselos, arrásenlos, desaparezcanlos. Ellos, los israelitas, le llamaron a Edom, que eran sus hermanos descendientes de Saúl, le dijeron, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extrañare tus niños contra las peñas. Hija de Babilonia, la desolada. ¿Cómo le llamaron los descendientes de Jacob a sus hermanos? Quienes le decían al poder civil, háganles daño. Llévense los cautivos, métanlos allí como esclavos. ¿Cómo le llamaron? Hija de Babilonia. Hija de Babilonia. Tengo aquí en mis manos un libro que se llama, está en inglés, 101 preguntas que los adventistas preguntan. En inglés es 101 Questions Adventists Ask por B. Beach y John Grass. Y en la página 30 dice, ¿deberían los adventistas ir a la corte en contra de los adventistas? Y dice aquí, Elena de Huay dice que como hermanos no debemos ir a la corte. Pero dice acá, pero si ellos ya no están en la iglesia, ellos ya no son más hermanos. Y lo lógico es una opción de litigación civil. ¿Qué están haciendo muchos hermanos en varias partes del mundo? Dice, ya no son nuestros hermanos. Y le están diciendo al Poder Civil, llévatelos, mételos a la cárcel, denúncialos, hija de Babilonia. Son de la simiente de Jesús, de la simiente de Jacob. Nunca debemos usar el Poder Civil para ir en contra de los que no están a favor de nosotros. Incluso nosotros no lo podemos. Pero la tentación viene cuando, ya sea el ministerio o la iglesia, se visten de la personalidad jurídica que Constantino le dio a la iglesia, cuando la reconoció como iglesia oficial. Hija de Babilonia. Un día alguien te dé tu merecido, decían los israelitas, a sus propios hermanos de madre y de padre. Por eso la sierva del Señor dijo que los más encarnizados enemigos serían los que una vez se gozaron el mensaje del tercer ángel. Y ella dice, ellos sabrán dónde están y cómo, y ellos dirán, arrásalos. Hermano, cuando esto pasó, ¿qué estaban diciendo? Allí, a esos, de cuyo linaje va a salir el Mesías, van a ser el Mesías. Arrásalos, termínalos. ¿Qué estaban diciendo? No queremos que nazca el Mesías de su descendencia. Ellos se mueren todos. Y los arrasas. No habrá Mesías. En otras palabras, seguían desechando al Mesías. ¿Quién es el Evangelio Eterno? El mensaje del primer ángel. Ah, qué interesante es la Biblia, hermanos, qué interesante. Entonces, volvemos a la presentación. Arrásala, decían. Ezequiel capítulo 35 nos dice por qué Dios destruyó a Idumea, los descendientes de Saúl. Ezequiel capítulo 35, vino a mí palabra de Jehová, verso 1, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y si usted se va hasta el verso 15, Seir es lo mismo que Edom en el verso 15, ahí está tan claro. Y profetiza contra él. Oh, mira nada más. Vino a mí palabra de Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, que todavía no se había hecho carne, y le dijo al profeta Ezequiel, tengo una profecía contra aquellos que despreciaron la primogenitura y que quieren también que yo no nazca en la carne, de linaje de Jacob. Tengo una profecía contra ellos. Y diles, verso 3, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Hermanos, esto es lo mismo que le espera a Babilonia y todos los que han pronunciado un evangelio falso, los que han rechazado el mensaje del primer, segundo, tercer ángel. A tus ciudades asolaré, tú serás asolado, verso 4, sabrás que yo soy Jehová. Verso 5, escucha bien lo que dice. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, sangre y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. ¡Qué tremendo el Dios de la venganza! Hermanos, sí tenemos un Dios de justicia. Hasta cuando se diga, el que es justo siga siendo justo. Un Dios de justicia. Pero tenemos un Dios de venganza cuando se cierre la gracia. Y caerán las siete postreras plagas. Sangre perseguiste, sangre te perseguirá. convertiré al monte, verso 7, al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles, en tus arroyos caerán muertos espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabráis que yo soy Jehová, hija de Babilonia. Oiga, y si eso le pasó a la hija de Babilonia, ¿qué no le va a pasar a Babilonia? También Apocalipsis dice lo mismo. Va a quedar desolada. Verso 10, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido de ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído tus injurias, todas tus injurias, que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandeciste contra mí con vuestra boca, y multiplicaste contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, sí te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él. Sabrán que yo soy Jehová. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano. Violó todo afecto natural. No, ya no son mis hermanos. Los puedo llevar a la corte, ya no son mis hermanos. Los puedo expulsar, los puedo difamar, los puedo... Ya no son mis hermanos. Y en su furor le ha robado siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán. Consumirá los palacios de vos. Porque persiguió a espada a su hermano. Hay hermanos que han sido encarcelados, hay hermanos que han sido botados de donde se reunían. Dijeron, ya no son nuestros hermanos. Han rechazado el mensaje correcto de 1888. He aquí está el fin. Y pasó el tiempo. E Idumea fue destruido por el permiso de Cristo el Señor. Idumea fue destruido por Cristo mismo, usando los enemigos, permitiendo a los enemigos de Idumea que fueran destruidos. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Porque la sangre del cordero en el santuario no solamente era para los israelitas. Tu casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Vienes de Idumea con un vestido rojo de venganza. Y ahí está Amós. Persiguió a su hermano, se le quitó el afecto natural, un rencor perpetuo. No podemos tener rencor nosotros, hermanos. Estamos en total desacuerdo, eso sí, de la apostasía. Muchas personas están llegando al mensaje. No podemos desechar este gran mensaje tampoco. Pero un día Dios dijo, perdón, el profeta Isaías, ¿de dónde vienes vestido de rojo? Vengo de Idumea, les acabo de dar el juicio que se merecen, la venganza. Yo se la doy, dice el Todopoderoso. Se burlaron, de mi promesa la rechazaron. Se fueron contra aquel que aunque mintió, le perdoné y quiso él ser el portador donde yo en un futuro voy a nacer, porque está en el Antiguo Testamento. Y se burlaron. Es mejor que desaparezcas. Es la venganza de Dios, hermanos. Y desaparecieron los idumeos. Y siguió el pueblo de Israel. Regresan del exilio de Babilonia. Llega el tiempo de Juan el Bautista. Y cuando llega el tiempo de Juan el Bautista, él prepara el camino, ahora sí, para que lo reciban. Que el deseo de Jacob de que de sus entrañas pudiera venir el Mesías estaba muy pronto a suceder. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el Jordán, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Este es. Gálatas 3. Romanos, Pablo en Romanos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Pero qué pasó? Juan 1:11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo? No, no le recibieron. Tampoco. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, 11, 3. A los suyos vino. Esaú dijo: yo no quiero que venga. Pero Jacob dijo: sí, yo quiero que venga. Y vino. Pero cuando vino, no le recibieron. Y esto me hace pensar de Cristo. Su humillación. Cuando le recibieron, porque fueron unos pocos. Y hermanos, los que lo recibieron no fue el Sanedrín, no fue el sistema. Los que lo recibieron eran gente ordinaria de sostén propio. La sierva del Señor misma dice que Pablo fue obrero de sostén propio. Amén. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 8, empieza diciendo: en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Quién perseguía? La iglesia establecida que tenía la promesa, que cuando vino la promesa y se hizo carne, no la recibió. Ella persiguió a los que lo recibieron. Un pequeño remanente de 3,000 personas. En el día del Pentecostés, lo recibió. Amén, gloria a Dios. Vosotros crucificasteis al Señor de la vida. Vosotros. Y a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y se maravillaron que el Espíritu Santo también cayera en los gentiles y que los gentiles aceptaran el mensaje y profetizaran. Óigame. Ni Esaú ni los oficiales de la descendencia de Jacob, es decir, el Sanedrín. Finalmente, los que recibieron al Mesías fueron personas que no tenían nada que ver con la institución. Y vendieron sus casas para que avanzara el mensaje prometido a Eva en el Edén, a los patriarcas, a los profetas, a Abraham, a Isaac y Jacob. Y este es el evangelio eterno que debemos seguir predicando a toda nación, tribu, pueblo y lengua. A los que lo recibieron. El evangelio es dado a los gentiles. Y como dice Pablo, aquellos que ni fueron llamados. La promesa. Ahora a ellos les es dado el privilegio de llevar este mensaje por todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los gentiles. ¿Y qué pasó con Israel? Por el tiempo voy a leer esta parte que está aquí, de cierto, la gente es página 27. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. En la parte roja al final, Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debería ser desechado. Todo el sistema debería ser desechado. ¿Y cuándo sucedió eso? En el año 70. En el año 70, todo el sistema debería ser desechado, y quienes se convertían en hijos de la promesa dada a Abraham, Romanos capítulo 8, capítulo 9, verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, no había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Él le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo, hermano? ¿Te estás dando cuenta? Está diciendo, a Saúl aborrecí porque él no me quiso tener en su linaje. A Jacob amé, pero él no me amó. Entonces, ¿a quiénes son los que van a agarrar esta promesa? El evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Son los que creen en la promesa. 1844 se levantó un movimiento que creía en la promesa. Gloria a Dios. Que la aceptó. Sí, eran gentiles. Venían de Babilonia. Pero se arrepintieron como Jacob. Y fueron valientes al decir, levantaremos este mensaje. El mensaje de la verdad presente. Amén. El mensaje de aquel crucificado, resucitado, intercesor por nosotros y pronto a venir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ¿quién es este que viene de Idumea? ¿Por qué son rojos tus vestidos? Eso ya estaba profetizado cuando Jacob dio su discurso profético a todas las que iban a ser las 12 tribus. Y de Judá se dijo así en Génesis 49, escucha bien. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Su sangre preciosa. aun cuando tomamos la cena del Señor, una representación de la sangre de Cristo. ¿Por qué son rojos tus vestidos, Isaías 63? Isaías 49 lo dice. Porque su sangre era para perdón de Jacob y para venganza de Saúl. Porque su sangre seguirá siendo para perdón de aquel que se aferre a la justicia de Cristo. Iba de acuerdo a la santa y divina ley de Dios. Clame esa justicia perfecta de Cristo en su vida. Pero también su manto en la sangre de uvas es para venganza de los que han cambiado el evangelio. De los que han dado como Roma un evangelio falso, como Babilonia un evangelio falso, como 1957 se introdujo un evangelio falso. Ahí está la sangre de uvas en su manto. Ahí está el vestido de la venganza, sus ojos rojos de vino, sus dientes blancos como de leche. Perdón, sí, sus dientes blancos como de leche. Oh, hermano, hasta aquí hemos entendido. Y los pioneros adventistas entendían de que estos versos de Isaías 63 tenían que ver inmediatamente con la venida de Cristo y con el mensaje de los tres ángeles. Por el tiempo me salto aquí. Idumea y el tercer ángel, ahí me faltó la L. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dos versos en este momento en la pantalla. Primero es Isaías 34 y el segundo es Apocalipsis 14. Vamos a empezar con Apocalipsis 14. Y vamos a leerlo detalladamente ahora. Y ahí vamos a encontrar tanto a Jacob como a Idumea en el mensaje del tercer ángel. ¿No es maravilloso, hermanos? Sí, sí, sí. Repito una vez más, en el mensaje del tercer ángel vamos a encontrar a Jacob, a Idumea y a un remanente. Jacob, sus descendientes lo rechazaron. Un remanente lo aceptó junto con los gentiles. Y Idumea fue destruida. Que no quiso nada que ver ni con la descendencia de Jacob. Los trataron, los maltrataron, les desearon lo peor. No quiso nada que ver que la primogenitura se cumpliera en ellos. Mensaje del tercer ángel, tenemos esas implicaciones. Bueno, vamos a verlo entonces, regresamos a la pantalla. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a quién más, su imagen, él también beberá, y recibe la marca de su frente en su mano. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿De quién? ¿De qué tribu iba a venir el Cordero? De la tribu de Judá, hermanos. Amén. De la tribu de Judá. Y la tribu de Judá venía de Jacob, y Jacob venía de Isaac, Isaac venía de Abraham. Verso 11, ahí está Idumea. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Ahí está Idumea. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Este es el remanente, mis hermanos. El Cordero, Jacob, sus descendientes, los que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, tiene que ver con Idumea. Ahora sí nos saltamos a Isaías 34, que lo tienen en la pantalla. Mire lo que dice aquí. Vamos a empezar con el verso 5. Porque en los cielos embriagará mi espada, y aquí que descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos, de machos cabríos, de grosura, de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Borra y gran matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, polvo se engrosará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre. Óigame, aquí tenemos también azufre en el mensaje del tercer ángel, y aquí lo tenemos bajo Idumea. Verso 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Este es el verso 10 de Isaías 34, y el verso 11 de Apocalipsis 14 dice lo mismo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Ese es el castigo que fue primero dado a Idumea. ¿Quién fue Idumea? Aquellos que conocieron el mensaje y lo rechazaron. Dijeron, no tenemos nada que ver con este mensaje. Bueno, pues las mismas palabras que están allí, como castigo de Idumea, como retribuciones, como el día de la venganza, es las mismas palabras que el Espíritu Santo pone en el apóstol Juan para escribir el mensaje del tercer ángel, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Ahora quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí están los dos. Ahí está Jacob, representado por el Cordero, por Cristo, quien fue desechado, y ahí está Idumea en el verso 11. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. La venganza contra Idumea ya pasó, ya sucedió, y es prometida a los adoradores de la bestia y a su imagen. En otras palabras, es prometida a los que acepten la marca de la bestia el domingo y a los que acepten su imagen, es decir, el protestantismo unido con el Estado para imponer la marca de la bestia. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a hacer esta venganza? El mismo que fue a hacer la venganza de Idumea. El mismo que fue a hacer la venganza de Idumea. El mismo que destruyó va a venir. Y va a venir vestido de la misma manera. Gloria a Dios. Va a venir vestido de la misma forma. Y le preguntaremos, ¿por qué son rojos tus vestidos? Es que vengo a destruir el pecado. La muerte. Vengo a atar al diablo por 1000 años y finalmente destruirlo. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Porque todo esto es posible gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario y presentada en el lugar santo y en el lugar santísimo en sus debidos momentos ante el Padre Celestial. Pero Señor, si tus vestidos eran de intercesor, de sumo sacerdote. Sí, pero cuando acabó mi intercesión, cuando se dijo el que es santo, que siga siendo santo, que es impuro, que siga siendo impuro, cuando eso acabó, me puse las ropas de venganza. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Majestuoso. Precioso. Impresionante el sacrificio y la sangre de Cristo y su sangre que es asperjada 7 veces en el día de la expiación. Esa sangre vengo vestido. Oh, hermano, impresionante. Todo esto no es que yo lo inventé, lo agarré de los pioneros adventistas y con la ayuda de Dios lo estoy poniendo en un mensaje contextualizándolo con la realidad que vivimos. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Es que la sangre de aquellos que me rechazaron también viene salpicada. Salpicó. El gran plan de salvación. El tremendo plan de salvación para el hombre. Mostrado en el mensaje de los tres ángeles. Y volvemos a la pantalla, hermanos. La parte final de este tema. Y ahí está. Por eso este tema se llama Idumea, Israel y el mensaje del tercer ángel, el rey que viene. Amén. J.N. Andrews, en su libro acerca del mensaje del tercer ángel, dice: el profeta Isaías en el capítulo 34 describe la conflagración final de nuestro globo, nuestro planeta, en un lenguaje que es completamente paralelo al del tercer ángel, al describir el castigo de los impíos. Aquellos que sostienen que Isaías se refiere solo al antiguo Idumea deben admitir que el periodo de tiempo descrito en este fuerte lenguaje debe finalmente llegar a su fin. Y los que admiten que Isaías en el lenguaje que vamos a citar se refiere a la conflagración de nuestra tierra, encontrarán en la que sigue amplia prueba de que esa escena finalmente se cerrará. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución para el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y en su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Su humo subirá para siempre, de generación en generación quedará asolada, nadie pasará por ella para siempre, jamás. Amén. Ahí está, los pioneros creían en ese paralelismo. Y aquí leo, esto es muy interesante también. Dice aquí, leo lo rojo por el tiempo, vean a lo rojo, estoy leyendo de Adventist Review and Sabbath Herald, 18 de noviembre de 1862. Es difícil no darse cuenta de que el lenguaje del Apocalipsis fue tomado de esta profecía. Después de describir la ira del Señor sobre las naciones, la gran matanza de sus ejércitos, la partida de los cielos como un pergamino, dice, porque es el día de la venganza del Señor, el año de la recompensa para el litigio de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre, su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Su humo subirá para siempre, jamás, de generación en generación. Quedará asolada. Nadie pasará por ella para siempre, jamás. Amén. Entonces los pioneros tenían claro de dónde es tomado el mensaje del tercer ángel. Y por eso en esta mañana, o en esta tarde ya para muchos, quizá, sus países, la pregunta es, ¿venderemos nuestra herencia como Esaú? Este mensaje, estos siete pilares, por un simple plato de guisado, ¿o lo ignoraremos como los judíos cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Entonces Pablo tuvo que decir que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, perdón Juan, a ellos les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a un pequeño remanente de los judíos y una amplitud de gentiles. Mira lo que dice Evangelismo 121. En este tiempo, cuando estamos tan cerca del fin, llegaremos a ser tan semejantes al mundo en la práctica que los hombres busquen en vano al pueblo denominado de Dios. Ve la segunda parte en rojo. ¿Venderá alguien nuestras características peculiares como pueblo escogido de Dios por cualquier ventaja que el mundo pueda dar? Tremendo. ¿Se considerará de gran valor el favor de quienes transgreden la ley de Dios, como los idumeos, como los evangélicos, como los que dicen que ya no hay ley, sin embargo, son considerados hermanos? Se considerará de gran valor el favor de quienes transgreden la ley de Dios. No hace mucho tiempo vimos ahí que hubo una plática entre adventistas en Loma Linda y católicos. ¿Qué tanto se parecen? ¡Qué miserable plato de lenteja le están vendiendo al pueblo! Y hay pueblo que se preocupa. No se preocupe por eso, hermano. Preocúpese porque usted se mantenga en la promesa, en el mensaje. Porque ellos van a seguir así. Y ya están, si siguen así, bueno, ahí está el día de la venganza, ya está listo. ¿Acaso aquellos a quienes el Señor ha llamado su pueblo supondrán que hay algún poder superior al gran yo soy? Nos esforzaremos por borrar los puntos distintivos de la fe que nos han hecho adventistas del séptimo día. Qué tremendo reto nos hace el Espíritu Santo a través del don profético de la sierva del Señor. ¿Venderá alguien las características peculiares? ¿Alguien se atreverá a decir, este mensaje ya no? Lo cambiamos por el futurismo, por el ecumenismo, por el humanismo, por el raciocinio, el modernismo. ¿Alguien se atreverá a eso? Pues muchos. Ya lo han hecho, hermano. Lo han cambiado por bienes de esta tierra, por préstamos, por obtener una casa, por obtener cierta dignidad ante los hombres. Jesús dijo, yo pisé el lagar solo. Y él se estaba refiriendo cuando él estaba en la cruz del Calvario. Ni idumeos, ni descendientes de Jacob había a su lado. Nada. No estaba nadie allí. Y eso nos espera a nosotros. Pisar el lagar solos, pero cumpliendo la promesa, cumpliendo el mensaje, llevando el mensaje. Gloria a Dios. Pero aun cuando Cristo estaba solo en la cruz del Calvario, decía toda la gente, dice que vino una oscuridad y en esa oscuridad se escondía la presencia de su Padre. Hermanos misioneros de sostén propio, en diferentes partes del mundo donde estén, no esperemos que alguien se congratule y nos acompañe en pisar el lagar solos. Nadie te entenderá y comprenderá. Pero tu conciencia estará ligada a la palabra de Dios, al mensaje de los tres ángeles. No esperemos felicitaciones, trofeos, medallas, reconocimientos. Lo único que esperamos es, ¿quién es aquel que viene? Después de que ha terminado la lluvia tardía, se ha cerrado la gracia, han caído las siete postreras plagas, ¿quién es aquel que viene? Ya no viene de Idumea. Ahora viene sentado en una nube blanca. Pero, por cierto, ¿cómo vendrá vestido? ¿Cómo vendrá vestido? Mira lo que dice la Escritura. Isaías 59. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo de manto. Amén. Se cubrió de celo de manto. Ahora bien, mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 11, y con esto vamos terminando. Dice así, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. estaba vestido de una ropa. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Oh, así vendrá Jesús. Así vendrá Jesús. En una nube blanca. Con miles de ángeles. Su vestimenta será la vestimenta teñida sangre. ¿Por qué son rojos tus vestidos en la segunda venida? Que mi sangre te perdonó, te justificó, te santificó, y en un momento te glorificará. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, vendrá igualito como en el momento de Idumea. Pero ya no será Idumea. Pero será la bestia, el papado, el falso protestantismo, el falso profeta. Los que rechazaron la herencia distintiva de los pilares de la fe. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Porque tu sangre va a salpicar mis vestidos. Morí por ti y rechazaste la promesa. Y sigue diciendo la Escritura en Apocalipsis. Cuando Cristo aparezca por segunda ocasión, verso 13 de Apocalipsis 19, su ropa estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, no solamente en su vestidura viene teñida en sangre, sino en su vestidura, en su vestido, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena del Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ahí entra también el lenguaje de los que aceptaron la marca de la bestia: libres, esclavos, pequeños y grandes. Verso 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, allí está la unión de la iglesia y el Estado, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Aquí está la triple alianza, porque el falso profeta, el falso protestantismo con el espiritismo, junto con el papado, se enfrentarán cara a cara con aquel que venga vestido en ropas teñidas con sangre y cuyo vestido diga: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ropa vestida teñida de sangre. Así vendrá Cristo. Segunda venida. Por esta sangre, yo te estoy llevando al cielo. Te estoy transformando en un abrir y cerrar de ojos. Si estás vivo, por esta sangre, estoy derrotando a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? Por esta sangre, los que han sido santos seguirán siendo santos. Por eso mi vestido es rojo. La sangre derramada en la cruz del Calvario y presentada en el lugar santísimo del santuario celestial ante el Padre, Yo no puedo esconder mis vestidos. Cuando acabe la intercesión, dice la sierva del Señor, se quitará sus vestiduras de sacerdote y se pondrá las vestiduras de venganza. Su vestido rojo teñido en sangre. Y en su vestido la frase, Rey de reyes y Señor de señores. Por su vida perfecta, por su sacrificio expiatorio y por la obra de expiación, él comenzó a ser el 22 de octubre de 1844. Por esa sangre que él presenta ante el Padre, por eso es que es necesario que él venga vestido, para recordarnos que es todo su ministerio a favor de nosotros. Y es la culminación de su ministerio para nosotros, para cambiarnos esto mortal en inmortal. Pero todavía faltan 1000 años, pero eso ya será para el asunto de los impíos y el diablo. Por su sangre preciosa, no se avergüenza de su sangre. Y por eso viene, cuando venga por segunda ocasión, teñido su vestido como de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. ¿Quién es este que viene de Idumea? Con su vestido portentoso, teñido de sangre. Yo, el que pisé el lagar solo, el que dé mi vida por ti, el que la obra del Espíritu Santo no contristó y obedeció los mandamientos. Ya no es ni Idumea, ya no es ni Judea, es todo aquel que cree, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pocos grandes hombres serán usados al final del tiempo. No instruidos en escuelas de los hombres, sino instruidos por el poder del Espíritu Santo y por un claro, así dice el Señor, en sus debidos contextos. Hermanos, son 180 años y que este mensaje que acabamos de repasar el día de hoy nos anime a seguir, no puedo decir otros 180 años más, pero otro día más en el nombre del Señor. Que no es por lo que Dios nos ha dado, si nosotros lo vendemos o si nosotros maltratamos este mensaje, entonces habrá un pequeño remanente que lo llevará a cabo, con o sin nosotros. Pero si decidimos seguir adelante, podremos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria, en toda su majestad, y anhelamos verlo viniendo por segunda ocasión con un vestido rojo simbolizando tu salvación y mi salvación y la salvación de todos aquellos que salieron de la bestia y de su imagen y del espiritismo. Y él vendrá específicamente a deshacer al hombre de pecado, al papado, a todos los protestantes que se unieron con él para formar la marca de la bestia, que está en un proceso rápido de formación ahora mismo. Y vendrá para enfrentarse a la triple alianza y todos los que la apoyaron. Gloria a Dios, que vendrá también por su remanente. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Y que hagamos votos en el Señor de seguir adelante en este mensaje. Lo que Dios cumplió con Idumea, ya lo cumplió. También lo cumplió con Jacob y Judea y el pueblo de Israel. Ya no están. Todo lo que vemos ahora en las noticias que está pasando, eso no tiene nada que ver con las promesas hechas a Israel. Ese Israel es ahora todo el que cree en Cristo. Amén. Solo se cumpliría como rumores de guerras. Nada más. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y cantemos una vez más antes de terminar con una oración. El himno. ¿Quién es aquel que viene de Idumea? Pero pensando que es Cristo ya, en su segunda venida. Vamos a esperar que el hermano... Cantémoslo. ¿Quién es aquel que viene del Señor acá? Herido y con ropa que tan ensangrentado está. Yo el que tu pecado vine a perdonar. Yo el que poderoso soy para salvar. Te salvaré. Gloria a Dios, que este canto sea un canto en nuestro corazón el día de hoy, y la esperanza y la promesa es: de aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Voy a salvarte. Voy vestido de la garantía de la salvación, la preciosa sangre del Cordero de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por Cristo Jesús. Gracias por las enseñanzas del Antiguo Testamento que iluminan, Señor, las páginas del mensaje del tercer ángel en el Nuevo Testamento y nos dan la razón de existir como pueblo, Señor. Gracias por este pequeño remanente que tienes en todo el mundo, que no ha decidido, Señor, vender sus derechos divinos, vender el mensaje final. No lo ha hecho, Señor. Manténlos levantando la bandera, Señor, donde quiera que estén, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Señor, África, Asia, en cualquier parte de este planeta, Señor, mantén este pequeño remanente, Señor, fieles a este mensaje, por tu gracia, por tu sangre, con la cual, Señor, vendrás con un vestido teñido en sangre. Cuando vengas por segunda ocasión, ya no habrá nadie en el santuario que interceda por el hombre. Esa sangre preciosa habrá hecho, Señor, su obra, su trabajo. El pecado tiene que desaparecer, el autor del pecado también, y tiene que ser purificado este planeta Tierra, Señor. Gracias porque estamos, de acuerdo a tus profecías, muy cerca de ese momento. Señor, por tu gracia, manténnos y sosténnos, sosténenos en este gran mensaje, Señor. Que tampoco nos hagamos indiferentes como fue la descendencia de Jacob. Señor, que tú termines dándole este mensaje a otros que ni lo esperaban, Señor, pero lo aceptaron de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a creer que esta es la última parte del cumplimiento de esa promesa dada a Abraham y que algún día tus hijos muy pronto heredarán primero la vida eterna en Jesús y después de 1000 años esta tierra por toda la eternidad. Bendice tu obra en todo el mundo en el nombre poderoso del Rey que viene y que pronto está a descender a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado, hermanos.